¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les baila este ánimo de sábado 8 de junio, ah? Qué lindo volver a encontrarnos otro sábado más aquí en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Plan Ideal, porque nosotros hacemos de sus sábados lo mejor, lo máximo, el top de los top. Actualización, Ecuador tiene 1, Estados Unidos tiene 0 en el Mundial Sub-20 que se está realizando en Polonia. Y con esto nos estamos metiendo en cuartos y semi. Junto con Colombia. Así que así comenzamos este sábado de Plan Ideal. Soy Eduardo Muñoz y Álvaro a los tiempos. ¿Cómo te va? ¿Qué te cuentas? Hola Eduardo, ¿qué tal amigos? Qué gusto encontrarnos a los tiempos, reencontrarnos en este espacio de comunicación, de cultura. Muy contento sobre todo por la fecha en la que nos volvemos a encontrar. Son los 100 años, los 100 programas, los 100 programas de Plan Ideal y los 2 años al aire para nosotros. Un gusto, de verdad, un placer poder acompañarlos ya en este tiempo que no es corto, más bien ha sido un proceso de largo aliento en el que hemos trabajado mucho para entregarles lo mejor. Eduardo hablaba hace un ratito de que estamos muy contentos porque nuestra selección está ganando, señores, está ganando 1-0 a Estados Unidos. Con eso nos metemos a semifinal y soñamos, como lo hicimos el anterior sábado con Richard Carapaz, que ganó ese Giro de Italia. Enorme la actuación de los deportistas ecuatorianos, así como también enorme ha sido el proyecto, el trabajo que hemos realizado en Radio Casa de la Cultura al cumplir estos 2 años de programa, Eduardo. Así es, Álvaro, como podrán ver las personas que están a través de nuestro Facebook Live, tenemos un hermoso 100 aquí a nuestras espaldas, un 100 dorado. 100 no se cumple todos los días, ni 2 años tampoco. Recuerdo el año anterior que festejábamos con Beto Catuta, que le mandamos un saludo, y con los chicos de Tropicalister, el primer año de Plan Ideal, y contábamos los días desde que comenzó este... Estábamos en los últimos días de mayo y los primeros días de junio, contábamos ya los días para poner este número 100 grandotototote, como pueden ver todos en la cámara. Así que no comenzó todo desde una idea, una simple idea, y después se la materializó y ha sido, y hemos recorrido ya 2 años al aire con 100 programas en vivo, así que chicos, esto solo nos invita a seguir trabajando en pro de los artistas nobles ecuatorianos y también internacionales. Y gracias a toda la gente que siempre nos ha apoyado, a las agencias de medios, a los managers de los artistas, a los mismos artistas que siempre dan unos 10, 15 minutos de todo su valioso tiempo para compartir con nosotros y estar todos los sábados aquí en compañía de ustedes, por supuesto, que son nuestro público y son nuestros amigos y amigas. Y gracias también a Alexis, a Pancho, también él ha estado aquí durante los 2 años, así que siempre nos ha estado colaborando y poniendo todas sus manos como pulpo para ayudarnos también a salir al aire. Alexis también, qué lindo que se una a la familia de Radio Casa de la Cultura y de Plan Ideal y nos acompañe para celebrar estos 2 años y 100 programas en vivo, Álvaro. Realmente estamos muy contentos de cumplir estos 2 años de proyecto radial donde hemos crecido junto a todos los amigos que gentilmente nos han acompañado cada fin de semana. Desde esta cabina todos los sábados reafirmamos nuestras ganas de hacer un nuevo periodismo con más trabajo, un periodismo más comprometido, más humano, más social. Desde Plan Ideal trabajamos por llevarles información de vanguardia, las más diversas muestras de arte y cultura y sobre todo alegría y esperanza para cambiar un poquito la cara de nuestros días. Eduardo, realmente no, el proyecto ha salido adelante en este tiempo. Afortunadamente estamos en un espacio público, cultural, quizás una de las denominaciones que más nos llena de alegría, que más nos enriquece, porque ese me parecería que es uno de los pocos proyectos, si no voy a decir, tal vez arriesgándome, el único proyecto público cultural en el Ecuador, que tal vez no tiene un tinte político como tienen tal vez en otras emisoras, sino que más bien nosotros sí hemos rescatado esa naturaleza de hacer periodismo, de hacer comunicación popular, hacer comunicación comunitaria y hacer comunicación desde la parte cultural. Y ese es el eslogan de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? La primera radio pública cultural del país, así que es un placer y un orgullo pertenecer a esta hermosa familia que tiene más de 110 programas semanales, Álvaro, y que Plan Ideal sea parte de esta gran familia de productores independientes y también de todo el personal que trabaja aquí en la radio de lunes, de domingo a domingo, los 365 días del año. Es espectacular y claro, hemos tenido un crecimiento también exponencial, los premios no han parado, seguimos sorteando cosas, así que no, solo decirles que estén pendientes siempre de nuestras redes sociales, que le den like y que compartan este mismo Facebook Live y que nos vayan dejando con el hashtag Plan Ideal 2 años. Así que ahí podemos interactuar y ahí nos vamos a encontrar en las redes sociales. Y para celebrar esta fecha, Eduardo, el día de hoy hemos preparado un programa realmente especial donde nos acompañan 2 artistas ecuatorianos formidables que cantarán y festejarán junto a todo el equipo de Plan Ideal. Tendremos en pocos minutos al maestro Gustavo Velázquez, el ícono de la música tropical ecuatoriana, y también nos visitará la joven y talentosa Doménica Blanco, Do Blanco, una de las promesas también más prometedoras, más formidables, más grandes de la música contemporánea de nuestro país. Les invitamos a todos ustedes desde ya a seguir esta transmisión y divertirse como todos los sábados desde hace 2 años junto al equipo de Radio Casa de la Cultura. Así que, sin más, Eduardo, sean todos bienvenidos y como que, ¿qué te parece? ¿Empezamos con música? Pero primero agradezcamos también a nuestros auspiciantes, perfecto, Álvaro, porque sin ellos no estaríamos también nosotros aquí. Y gracias, porque este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Así es, para hombre y para mujer, Seitu es una nueva línea de maquillaje hipoalergénico que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Así es, para la mujer Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel y al contrario la nutren, y por ello en las bases líquidas que son de uso diario se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Si desean conocer más información sobre toda su gama de productos y el bienestar que se llevarán al consumirlos, pueden contactarse con Zulay Lara, quien es la asesora, al 098-3167-986. Ella estará gustosa de atenderlos. Y de Creaciones Marley Hogar, a la señora Marlene Moreno, propietaria, le pueden contactar al 0998-4249-53, 0998-4249-53, y también visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com y por supuesto las redes sociales que nos acercan más a ustedes, que nos dejan estar ahí, ahí como que si estuviéramos en casa. Nos pueden ubicar como @planidealec en Instagram y en Facebook. Instantáneamente ingresan a Facebook y ahí van a encontrar el video en vivo, le dan like, comentan y comparten, y así nos ayudan a seguir creciendo. Y al WhatsApp, Álvaro, que es el 0983 27 21 24 0. Ah, no, estamos ahí desactualizados en el número. A ver, déjame buscar, Álvaro, el número de Plan Ideal, porque lo hemos actualizado. Y es el 0939-52-64-63. 0939-52-64-63. Ese es nuestro número de WhatsApp únicamente, así que ya nos pueden ir ubicando en este número y mandando también sus felicitaciones y qué esperan de este programa, porque ya le dijo Álvaro, Gustavo Velázquez y Do Blanco van a estar en minutos aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966, línea directa que nos tiene aquí para nosotros contestarles. Y ahora sí, Álvaro, comencemos. Sí, nada más hacer la actualización. Hace pocos minutos, Team UEA puso el empate para la selección norteamericana. Ecuador empata 1-1 en el Mundial Sub-20 junto a Polonia. Más bien, a través de esta celebración, de este programa, de este festejo, hacer fuerzas para que nuestra selección logre imponerse, logre la victoria y así meterse a semifinales, que las alegrías sigan llegando a nuestro país. Y desde acá, desde Plan Ideal, estaremos también informándoles en tiempo real sobre los acontecimientos más destacados de este encuentro. Para empezar ya, tal vez para escuchar algo de música, ponernos a tono con esta fiesta, nos vamos con algo de Gustavo Velázquez. Nos vamos con un mosaico manabita, que es uno de los de las creaciones más importantes que la trabajó él con Don Medardo y sus players. Así que en Radio Casa de la Cultura, en Plan Ideal, en estos dos años, suena Gustavo Velázquez. We'll be right back. Pancho Pérez. En el mercado, mis amigos. Hey amigos, volvemos a Plan Ideal en este festejo, en esta celebración por nuestros 100 programas y actualizamos nuevamente a través de una consulta en el VAR, una jugada un poco polémica. Ecuador se pone adelante, estamos ganando 2-1 a Estados Unidos en el Mundial de Polonia Sub-20. Curioso porque apenas llega Gustavo Velázquez a la cabina de Plan Ideal, entra el gol de Ecuador. Eso es sinónimo de que Gustavo Velázquez es sinónimo de alegría. Siempre que viene él, más bien gritamos goles, festejamos, sonreímos. Gustavo, qué gusto tenerte acá nuevamente en la casa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, la casa de la cultura. Esa es la palabra importante. Y muchos recuerdos, como siempre ustedes saben, muchachos. Yo tengo muchos recuerdos aquí en esta radio. Así que me siento feliz. Siempre acudir a un llamado de ustedes es como acudir a la casa que uno siempre añora. Lo digo por mi padre, que en paz descanse. Entonces, esa es la casa mía, la casa de la cultura. Así es, maestro, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Qué lindo que nos honre con su presencia en este festejo de 100 años, 100 programas en vivo y 2 años al aire. Y también para toda la gente que está conectada, hoy también vamos a decirle feliz cumpleaños a Gustavo Velázquez. El día de ayer ha estado de cumpleaños de Happy Birthday to You. Nos acabamos de enterar, así que, maestro, que el Altísimo, nuestro Señor, le colme de bendiciones. Sabemos que está pasando por unos momentos bastante complicados en su familia, con su familia. Lo que nos queda es seguir trabajando, seguir pidiéndole a nuestro Señor o en quien nosotros creamos, que nos siga bendiciendo, nos siga llenando de salud y que nos permita abrir nuestros ojos cada vez que nos vamos a acostar y que nos bendiga en todas nuestras actividades. Y eso es lo que nosotros de corazón le deseamos y creemos fielmente que todo su público también le desea. Gustavo, muchas gracias. Son unas palabras muy lindas porque quien desea el bien para otro, Dios le bendice con el bien. Así que haz el bien sin mirar a quién, es un dicho, ¿no? Pero lo importante de esto es que uno, gracias a Dios, tiene la vida. Estamos pasando un momento muy duro. Hace 2 meses y alguito se fue mi padre. Mi mamá desde hace 8 días está luchando con su salud. Tuvo un derrame cerebral del 85% y ya está 8 días en la clínica. Ayer salió de terapia intensiva y estamos esperando un desenlace en estos días. Que Dios le bendiga y imagínense, con ese derrame va, si despertara y siguiera viviendo, quedaría como un vegetal. Así que a los que puedan, pongámonos en oración para que Dios sea misericordioso con ella y que la lleve a estar con su esposo, con mi padre. No más que decirles que hemos pasado unos días bien duros. Bueno, Gustavo, no, nada más esperando que toda esta situación mejore, y seguramente todos los amigos, todos los ecuatorianos que tenemos un grato recuerdo de usted, vamos a estar orando por su familia, porque toda esta situación mejore y pues que Dios le siga colmando de éxitos y bendiciones, tanto a usted como a todos los que están cerca de su casa, de su familia. Nosotros acá igual siempre reafirmamos ese deseo de que todo mejore y que cuente con nosotros, que cuente con Radio Casa de la Cultura, que nosotros siempre estaremos muy pendientes de usted, de lo que pase con su familia y con sus amigos. Y con todo su público, ¿no es cierto? Muchas gracias. Sí, ayer recibí un montón de muestras de cariño y lo que quiero agradecerles, aprovechando esta coyuntura con ustedes, agradecer a todos mis seguidores, a todos quienes están siguiéndome en mis redes, pues decirles que solamente un Dios les pague por todos los sentimientos que tienen hacia mí. Que Dios nos siga bendiciendo con la vida, que eso es lo más importante para poder seguir dando, para poder seguir dando satisfacciones, dando alegría, porque lo que Dios me dio lo estoy compartiendo y lo hago con mucho cariño. Gustavo, hace un ratito usted hacía énfasis en la Casa de la Cultura, la importancia que tiene esta institución al nivel cultural en el país. Sin duda, las radios, los medios de comunicación también han influido positivamente en la transferencia, en el desarrollo, en el crecimiento musical de los artistas ecuatorianos. Ya con tantos años usted de trabajo musical, de trabajo en los escenarios, ¿cuál es su balance? ¿Cómo cree usted que la radio ha influido en la transmisión de sus éxitos musicales, de sus canciones, de su creación? Bueno, es un porcentaje muy alto, porque hablemos de hace 50 años. Hace 50 años solo teníamos la radio. Entonces, todo lo que se sentía, todo lo que se transmitía, era a través de la radio o a través de los eventos públicos en los cuales uno estaba inmiscuido. A partir de ¿qué te podría decir? Pues a partir de la tecnología se abre un espacio enorme para esta difusión. La radio, los medios se han expandido tanto que ahora posiblemente esta conversación la están escuchando en Europa, ¿sí? Están escuchándolo en los Estados Unidos y llaman, ¿no? Llaman, dice, un saludo desde Australia. ¡Qué lindo! Entonces, esta tecnología ha hecho que la radio se expanda tanto como cuando, recuerdo, a mí me gustaba con mi padre, cuando era yo niño, ¿cierto? Mi papá tenía un radio Philips, perdón la marca, ¿no? De no sé cuántas bandas. Entonces, por la noche, tipo 10, antes de acostarnos, prendíamos el radio y buscábamos en las bandas, ¿no? Y yo me acuerdo el sonido claro de donde estábamos, del radio que emitía. Entonces, una vez entramos a la BBC de Londres, ¿sí? Otra vez entramos a una radio de París, Francia. Y a varias radios de Colombia y a varias radios del Perú. Entonces eso era como pescar en el mar, ¿no? Pescar en el mar otro tipo de noticias, otro tipo de idiomas, otra forma de hacer radio. Mi padre entraba en ese sistema de mirar, de buscar, de escuchar. Y ahora, pues ahora tenemos es un campo tan amplio que hace que las cosas lleguen tan pronto como son emitidas. Entonces yo creo que el porcentaje enorme de la radio y de la radio más las redes, más la tecnología actual, han sido pilares y son pilares fundamentales para la transmisión de lo que uno quiera, no solamente de la música. Por supuesto. Y sabe, actualmente me parece que este fenómeno que había antes de los grandes músicos, como los Titos, como Don Medardo, como Gustavo Velázquez, pues sonaba muchísimo en la radio. Y después de tantos años que uno pensaría que, bueno, tal vez con los nuevos géneros podrían surgir nuevos artistas estrella, pues la cosa es distinta, porque Gustavo Velázquez está más vigente que nunca. Don Medardo suena más que en cualquier otro momento. Las nuevas generaciones se están pegando mucho con ustedes. Bueno, y básicamente la pregunta que nos ronda a todos en la cabeza es, ¿a qué cree usted que se debe este fenómeno? Estamos hablando de transmisión de cariño en el hogar, por ejemplo. El abuelito le gustaba la música de Medardo y lo que yo cantaba, entonces al hijo le gustó lo que le gustaba a su padre. El hijo llega a su adultez, tiene otro hijo y transmite ese mismo. Ahora anoche estuve cantando en el Valle de los Chillos, en una fiesta de la ESPE, de unos novatos de ingeniería electrónica. Niños de 17, 18, 19 años, que cantaban mis canciones, pero con todo el cariño del mundo. Y otra, por ejemplo, estuve en Cayambe hace 15 días y un pedacito de mujer de, ¿qué sería?, de unos tres añitos, estaba sentadita ahí en la mesa, casi adelante del escenario, y se bajó de la mesa y se vino delante mío a bailar. Entonces, eso para mí es maravilloso, es continuar, es el legado de la música, el legado del cariño, ese... Hablando pues de las diferentes, ¿cómo se dice?, diferentes transmisiones de hijos a padres, de padres a abuelos, de abuelos a bisabuelos. Entonces, yo creo que esa es la base fundamental del cariño en estos niños, es la base fundamental. Y también la radio, porque... En la radio se escucha la música y se oye y se aprovecha del ritmo, de la alegría, del trabajo que ustedes hacen. Claro, nosotros sí creemos ese reverdecimiento que está viviendo la música ecuatoriana con Gustavo Velázquez, con músicos tropicales ya clásicos. Más bien nos alegra mucho porque es como pensarnos nuevamente, retomar nuestras tradiciones, nuestra identidad y no dejarla afuera, tal vez por otros ritmos. Y Álvaro, aquí también tenemos en nuestras manos Enamoramiento Tropical con Nubia Ginés. Nosotros estuvimos presentes de ahí, un show espectacular. Nos aquí en la Casa de la Cultura. Hasta las 12, ¿no? 12 y un poquito más. Sí, estaba muy lindo. Un baile ahí en medio de las butacas, Álvaro. Ahí, que donde no hay ni espacio, nos pusimos a bailar. Genial. Y también tenemos noticias de que en agosto se viene otro disco más de Gustavo Velázquez. ¿Podemos saber o detener algún pequeño detalle de qué se aproxima para ese agosto de las artes aquí en nuestra querida capital? Bueno, les comento que hace algunos años yo grabé como una satisfacción de papá. Grabé con mi hijo Ángel un disco a dúo, sí, de música nacional ecuatoriana, con unos pasillos, de esos pasillos de antología, unos albazos preciosos y un par de valses peruanos muy lindos. Entonces ese trabajo ahora lo hemos retomado y antes de que se vaya mi hijo, porque mi hijo se va a presentar a trabajar en el Consulado General del Ecuador en Conérico. ¿Consulado? El 3. Como usted lo hizo en Venezuela. Exacto. Yo lo recuerdo. Mis hijos tomaron esa posta. Mis dos varones son diplomáticos de carrera. Entonces ahora Gustavo el mayor es el cónsul del Ecuador en Miami, y ahorita con Érico va mi angelito de cónsul. Así que pues también hablamos de la continuación de los gustos, de las satisfacciones. Les gustó la vida diplomática a mis hijos, y tal es así que el tercero, Milton, se graduó directamente en diplomacia en la universidad, y ahorita está haciendo su segundo posgrado en esa misma especialización. Hoy está en Madrid, España, en la Universidad Rey Juan Carlos, haciendo un posgrado que se titula Análisis y Prevención del Terrorismo. Se gradúa el 15 de julio y ya mismo lo tenemos por aquí. Felicitaciones. Muy bien, Gustavo. Bueno, nosotros también queríamos hacer como una pausita antes de contarles la otra invitada, una artista formidable, muy joven, que ya está acá en nuestra cabina de Plan Ideal, Do Blanco. Al regresar del corte comercial la vamos a presentar y vamos a conversar con ella un poquito de qué está haciendo, de cómo va su carrera musical. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Misceláneas. La tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural. Obra científica de Cruz Márquez, que recoge 37 años de investigación y reúne aspectos como el origen ancestral, reproducción y crianza de la tortuga gigante de Galápagos. Le invitamos a la presentación del libro el miércoles 12 de junio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche, en el marco de los 60 años de la Fundación Charles Darwin y Parque Nacional Galápagos. Le esperamos. La entrada es libre. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estábamos con esos buenos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos a toda la gente que hoy estamos celebrando 2 años al aire y 100 programas en vivo. Qué lindo que toda la gente se esté conectando. Saludos especiales para Pauli Fustillos, Edison Paucar, Vivi Fazmiño, Emi Terán, Carito Terán, Carlos Fernanda, que nos felicitan. Nos dicen que sigamos adelante y muchos años más, Álvaro. Perfecto, muchísimas gracias a todos los amigos que han sido parte de este proyecto. Y también alguien que ha sido parte de este proyecto es a quien tengo a mi mano izquierda. Dominica Blanco estuvo para presentar uno de sus sencillos. Fugitiva. Exactamente, y miren, hoy viene con este regalo, viene a presentarnos su nuevo disco. Su nuevo disco, imagínense los proyectos, cómo se van consolidando, cómo se concretan los sueños realmente pasan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Y nosotros acá en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, ojo con esa dominación, estamos muy contentos de compartir todo este triunfo de nuestros artistas. Así que, sin más, Domen, qué gusto, qué lindo tenerte acá otra vez. Ay, no, el gusto es mío, chicos, ya saben que yo... cuando estoy con ustedes la paso súper bien. Y habíamos quedado, la última vez que vine les dije, ya voy a sacar mi CD muy pronto y voy a traerles el CD. Literalmente esta semana fue así como que, tengo entrevista el sábado, y me apuré un montón así para sacar los CDs súper bonitos. Y ahora ya por fin les tengo aquí el regalito que les tenía. Están pendiente. Hermosísimos. Un disco de 6 canciones, algunas inéditas, todavía sí. No se habían sacado. Teníamos No Me Importas Más, Fugitiva, Eterno Abril, Desde Que Te Vi, que fue la última que sacaste. Okay. Y también estabas ahí entre gira de medios y también el proyecto de musical de una cadena de televisión importante del país. Entonces, ahora nos viene a contar especialmente desde Que Te Vi y también de su proyecto del CD, del disco, del EP con 6 canciones. Do, ¿qué nomás nos vamos a encontrar en este nuevo EP, en este disco, en tu primer disco? Bueno, les cuento que mi primer CD de toda la vida, así que estoy súper feliz porque... con todo el cariño del mundo. Sí, he estado trabajando en esto ya desde hace un par de años, entonces el tema de ya poderlo sacar para mí es como cerrar un primer ciclo y estoy loca por empezar el siguiente ciclo. Pero les cuento que, bueno, estas canciones, creo que ya les había contado, yo me fui a hacer esto en México, donde aprendí muchísimo y espero regresar quizás, no sé, para una segunda producción. Todavía lo estoy pensando, pero bueno, como les cuento, esto lo hice allá. Y por ejemplo, hablando de Desde Que Te Vi, esta canción es la canción, una de las canciones que más me gusta del CD, porque es una canción que la escribí con todo mi corazón. En realidad, un día que estaba ahí con mi chico, pues un día, y estaba pensando y decía, wow, en verdad, desde que le di a este man, como que me pareció lindo, buena gente, pero ¡pum! Me flechó. Entonces la canción fluyó así, la escribí con un ukelele en una tarde donde hacía muchísimo sol. Me acuerdo que me moría de calor porque estaba justo en la ventana escribiéndola. Así que es una canción de amor, de esos flechazos que te da el corazón, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez, y si es que no, pues estoy segura de que les va a pasar, chicos. Eso pasa a veces, que ves a alguien y te flechas. Y ha sido una transición, Do, tu primera canción, tu primer videoclip, Rubia, luego en Fugitiva, un poco el color, un poco chocolate. Sí, como castaño. Por ahí, castaño. Y ahora tenemos otro color de cabello, es medio complicado. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, bueno, mantener el rojo es bien difícil. Entonces, este ya se me está yendo un poquito y ya tengo que irme a retocar, porque el tema es estar de este color, como decidí. Pero poco a poco el color se va yendo. Es cobrizo. Ajá, es cobrizo. Es un color que... Bueno, no es mi cabello natural, pero ya sabes que a veces las chicas somos así como que súper vanidosas, y siento que el rojo me da un poquito más de la personalidad que a mí me gusta, así que creo que es un color que lo voy a mantener. Acá tiene los secretos de cómo cuidar el cabello. ¿Qué es que si yo llego y él así súper peinado, pero con el pelo sedoso, brillando, y yo pobre aquí hecho pedazos? El maestro también dice que extraña el cabello. No, yo pensé que le iba a decir que del color. Ah, del color. No, de hecho, ese es el color, ese es mi color natural también. Ah, ya. Pero escondido todavía. Pero no se pone rojo. Bueno. Es rosado. Bueno, a mí me alegra mucho poder compartir la cabina. Creo que es de las pocas veces que lo hemos hecho, compartir el mismo espacio con dos artistas enormes del Ecuador. Gustavo Velázquez, pues ya tiene muchísimos años, es una leyenda. Y con muy poco tiempo, y diríamos en el espacio musical, Domenica Blanco ya ha logrado consolidarse y que su nombre realmente se escuche. Apenas uno... pues identifica su canción en la radio y se reconoce, y también se escucha que la gente habla mucho de su producción. Ay, qué lindo, muchas gracias. No, más bien nosotros muy contentos. Me parece que algo que nos decían que tiene que ser la pregunta de cajón para Domenica es, ¿cómo estuvo esta experiencia de ser jueza en un show musical, en un reality musical? Uy, ¿sabes qué? Bueno, como hablábamos tras micrófonos, es bien difícil ser juez. Bueno, es lindo ver el progreso de los chicos, cómo van avanzando, todos los consejos que tú les das, porque tú no vas a criticarles, tú vas a darles consejos de lo poco que sabes como para poderles aportar en algo. Pero finalmente, en el repechaje y en la final de este concurso, fue muy difícil para nosotros. Éramos 3 jueces, o sea, de verdad fue muy difícil poder ver quién se merecía el primer lugar, porque todos ellos eran increíbles, o sea, es lo que les decía. La chica del Mejía. Uy, no, la Carlita. Carlita Morocho. Carlita Morocho tenía... tiene un ángel para cantar. Ella abre la boca y canta como una persona profesional. Y es música nacional. Es música nacional. Y de hecho yo la escuchaba y decía, me encantaría a mí poder cantar música nacional como ella lo hace. Y es chiquita todavía, entonces sí estuvo bien difícil. O sea, ya en el repechaje tuvimos chicos del Martín Cereré, que son increíbles también, que hacen como música independiente, pero lo hacen como unos profesionales literalmente. Entonces estuvo tenaz. Tuvimos una sinfónica de Quitumbe también, que, ay no, es que si les contara todo, yo me puedo ir de largo, porque de verdad yo me encariñé con todos y cada uno de ellos, y por eso la final fue tan difícil, porque como te digo, tener que definir quién gana es complicado, es muy muy difícil. Álvaro, justo para, como que para hacer más amena esta plática, porque más que un programa, es una conversación. Nosotros habíamos tenido, ¿te acuerdas?, un banco de preguntas, y como hoy tenemos justo dos invitados, les vamos a hacer jugar. Entonces, el que más acierta, le hace la penitencia al otro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y tú juegas? No, los dos. Okay. Gustavo contra Doménica. Ya. Entonces nosotros vamos a ir apuntando. Álvaro me va a ayudar acá con el... Ahora los jurados son ellos. Ay, no, claro. Ahora van a sufrir. De todo un poco son las preguntas, ¿ya? Okay. Así que vamos a ir comenzando. El primero que sabe hace la mano y lo dice, ¿ya? Así que vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Quién es el autor de El Quijote? Cervantes. No se vale, estaba tomando agua. Vamos, punto. A ver, vamos acá. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? En Roma. En Italia, país. Ajá. Italia. Perdón. Vamos. Y ni siquiera es en Gustavo, Roma, es en Pisa. Ajá, es en Pisa. Vamos, ¿cómo vamos? 2, Gustavo, 2-0. Vamos. Así tiene que ser la selección sub-20. Sí, ya vamos a actualizar ese dato. ¿Cuántas preguntas, Álvaro? 5. Muy bien. Vamos 2. A ver, me voy a recuperar. Vamos por acá. Justamente, ¿de qué colores es la bandera de México? Verde, amarilla y blanca. No, no es amarilla, blanca y roja. Verde, amarilla. Verde, blanca y roja. Punto para 2. Ya. No es amarilla. Vamos. Es otra tri. Claro, es otra tri. A ver por acá. A ver. Esta tienen que seleccionar la respuesta. Okay. Yeah. El país con mayor extensión geográfica es Brasil, es China, Canadá o Rusia. China. No, Rusia. China. Rusia. Dos. Empate. Yeah, dos. Yeah. Me estoy recuperando. A ver, son unos países muy grandes. Yo voy con la última pregunta para el desempate. Y justamente es de música. Yeah. ¿Quién es el autor de Collar de Lágrimas? Collar de Lágrimas, el maestro Bautista. Segundo Bautista. Bautista. Sí. Bueno, me voy a poner el punto a mí, entonces. Sí, a ver, otra pregunta. Vamos. Pero solito se respondió, no se vale. Sí. No, pero es que fue hace poco. No, yo se lo dije, murió recién. Sí. Punto parcial para Gustavo. Pues sí. Punto parcial. A ver, maestro Bautista. Vamos a ver. Swipe. A ver, identifique el nombre del país que ha participado en todos los mundiales de fútbol. Aprovechando que estamos en coyuntura de Mundial Sub-20, okay. Ya mismo se viene la Copa América el 14 de junio, está en ronda el Mundial Femenino, así que, a ver, vamos. Las opciones son Brasil, Argentina, Inglaterra, Alemania o Francia. Inglaterra. Alemania. Error para los dos, era Brasil. ¡No! Brasil siempre ha estado en los mundiales. ¡Qué bueno! Vamos a otro swipe. A ver. A los penales. A los penales. ¿A qué autoridad se la conoce como... Aquí solo hace la manito. Ok. Como burgomaestre. Al alcalde. ¡Oh, Dios mío! ¿Ganó Gustavo? Y ahora sí me ganó, limpiamente. Así que, pensemos la apuesta. Okay. Mira, si la tiene ahorita o le damos unos... una penitencia, a ver. Que se tome la botella de agua enterita sin respirar. Uy, está bien. A ver, pero déjeme tomar la mitad. No, mentira, no, tranquila. No te preocupes. Bueno, tal vez lo pensamos. Sí, ahora la pensamos. Bueno, ya, muy bien. Una pregunta que me gustaría tenerla muy en cuenta justamente por el espacio en el que estamos, es un análisis tanto de Gustavo, que es un artista que lleva mucho tiempo, como de Dome, que está emergiendo, es ¿cuál sería el análisis que ustedes hacen de la música independiente en el Ecuador, la música en el Ecuador? ¿Cómo es la situación del músico para poder consolidarse y para poder realmente vivir de lo que hace? Bueno, yo creo que la profesionalización es un punto importante. Y el segundo punto importante es que nazca con la música dentro, ¿sí? Porque muchas veces alguien por cultura puede estudiar música y puede llegar a ser bueno, pero quien nace con la música y se culturiza a través del estudio de la música, llega a un éxito sencillo y maravilloso. No venderlo tanto como producto, entonces, ¿no? ¿No? Bueno, yo creo esos que... esos sentimientos. Sí, yo creo que es súper importante, al menos cuando eres, no sé, como compositor, o independientemente si también eres un intérprete, poder transmitir mucho con tu música. Creo que eso es lo más importante, y comunicar a través de la música. Yo siempre trato de hablar de esto en el sentido de, ahorita los compositores tienen como, al menos yo lo pienso así, tienen una... ¿cómo se ve eso? Bueno, tienen como un deber adicional, porque la música se queda en el subconsciente de la gente. Entonces todo lo que tú hablas a través de tu música se va a quedar en la gente. Así que está chévere el entretenimiento y todo, porque obviamente es justo y necesario, pero los mensajes que tú tienes a través de tu música, independientemente del género que manejes, es muy importante. Oye, Álvaro, y precisamente hablando de la música que se nos queda, y las notas, las melodías, los acordes, la letra también, vamos a escuchar una canción de Do. Vamos a ver si al público también le gusta. ¿Cuál? Eterno Abril, la número 5. Así que suena en plan ideal, Eterno Abril de Do Blanco. Mi lugar de que de eterno abril yo quiero ver tus ojos al despertar, pues no necesito más. Oigan, qué hermosa canción, Eterno Abril. No solamente enfocada para Abril Aguas Mil, sino para todos los meses del año. Una melodía totalmente romántica que invita a volverse a enamorar, a conquistar y a no olvidarse de ese amor también. Sí, oye, esta canción también es una de mis favoritas en el CD. Creo que a veces me dicen como que, oye, pero a ti con los tatuajes se te ve así como súper mal, así rockeraza. Y yo así como que, bueno, sí, me encanta el rock, me encanta el pop, me encanta todo esto, pero soy súper baladista. Esa es la verdad. Yo siempre tiendo a escribir baladas por lo general. Entonces, igual con el tema de Eterno Abril, fue una experiencia súper linda escribirla. Y para mí, no sé, escucharla siempre me causa algo en el corazón. Creo que es una de mis canciones favoritas también. ¿Qué tal si la escuchamos aquí en vivo? ¿En vivo un pedacito? Para todos nuestros amigos, sí, un cachito. Para todos nuestros amigos que están a través de las redes sociales. Un cachito de su un pelo. Claro que sí. Eres el norte al que quiero llegar. Luz a mitad del mar. Brillas, me quitas el miedo a fallar. Caminando junto a ti, yo quiero ser el agua y quitar tu sed, el sol en tu amanecer, y tenerte para mí, y que sé eterno abril, yo quiero ver tus ojos al despertar, pues no esa voz, Eterno Abril, en vivo y en directo. Álvaro, el tiempo en Radio es Oro, tenemos 2 minutos y restando. Queremos cerrar este programa agradeciéndole eternamente a la gente que siempre nos ha apoyado, a todos nuestros amigos y amigas, artistas que han pasado por aquí en estos 2 años, a Don, a Gustavo, que se han dado cita este día para festejar. Entonces, nada más que agradecerles, y esto nos invita a renovar energías. Equipo completo, Vivi está por allá en la cámara tomando fotos y subiendo videos también, así que solo cerramos el programa con un feliz cumpleaños. ¿Qué tal si cantamos Do y Gustavo? Y nosotros les apoyamos con las palmadas. Miren, chicos, felicitaciones por estos 100 programas. ¿Saben cuánto es de eso? 100 programas. ¡Un montón! ¡Qué lindo, chicos! Felicitaciones. Estoy segura que van a ser un montón de 100 programas más. Así que, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Lo importante de esto es que sigan manteniendo esa vibra, esa fuerza, esa alegría, esa curiosidad. En esto, gracias. Porque la acuciosidad es importante en el periodismo y mucho más todavía en el hablado. Que en el escrito se puede hacer muchas cosas, pero en el hablado es de este rato, ¿verdad? Es verdad. Sí, es de este rato. Nos despedimos antes de que se caigan todos. Cuidado. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Claro, muchachos. Sí. A ver, le hacemos el feliz cumpleaños. Muy amables. No cantémoslos todos, ¿cierto? A ver, vamos. Okay. Vamos a cantarlos todos. Pero bájate un poquito el tono. Chuta, sí, solo está súper alto, ¿no? O sea, igual no me sé, solo voy a poner el tono nomás, a ver qué será. A la una, a las dos. Ya a las tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, plan ideal. Al cumpleaños feliz. Cumple programas feliz. Cumple programas feliz. Cumple programas felices. Cumple programas feliz. ¡Por Dilmar! ¡Dilmar! En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.